mostrarle a Juan por su mano el libro de siete sellos. En el medio de todo aquello, Juan vio 24 ancianos. Como los finos cristales, un mar de delirio veía como los finos cristales, y vio a los cuatro animales en plena escenografía. Mucha gente entristecía que amargamente lloraba al cordero inmaculado. Los millones y millones, y Juan vio en esas regiones cuatro animales que hablaban. Siete candelabros de oro, lo que aquí el trono ilumina. Siete candelabros. En la tina de los ángeles en coro. El libro gran tesoro al abrigo esperaban. Los ángeles predicaban a todas las criaturas. Gloria a Dios en las alturas, sin descanso pronunciaban. Aquel que estaba sentado en su mano ya tenía. Aquel que estaba sentado en su mano ya tenía. El libro de la arambía por dentro y fuera sellado. Cuando el sello fui sacado por el poder de su mano, no hay más fueron en vano, ninguno lo pudo abrir. Solo se oía decir.